Bienvenido a Torah para las Naciones. Voy a hablar en esta ocasión acerca de un versículo que es mal interpretado por la comunidad cristiana, especialmente la comunidad cristiana que se reúne los domingos. Y eso es Colosenses 2:16. Voy a leer de la versión Reina Valera 1960 y dice así. Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si nosotros escuchamos esto sin contexto, nosotros podemos, y como lo han hecho muchos de los cristianos, usan este versículo para decir, ¿ves? No nos tienes que juzgar si nosotros decidimos observar el día de reposo el domingo o si queremos o no queremos observar lunas nuevas o días festivos según la Biblia. ¿Es eso lo que realmente Pablo les está diciendo a los nuevos convertidos de los Colosenses? Debemos entender que esto es una carta de Pablo para los Colosenses. Pablo en aquel entonces, cuando él escribió esto, no tenía nada más que lo que hoy llamamos el Viejo Testamento. De manera que Pablo no les estaba enseñando a estas personas convertidas a no seguir las leyes de Dios. Al contrario, él los estaba exhortando, ya que ellos se fueron de esas prácticas paganas y por ende, estas personas estaban siendo atacados por aquellas personas que ellos dejaron en cuanto a lo que ellos ahora estaban observando, que eran los días de reposo, los días festivos, lunas nuevas. Entonces Pablo lo que les da es una palabra de exhortación y le dice, mire, no se preocupen, no, que nadie los juzgue por lo que ustedes están haciendo ahora, que nadie los juzgue porque ustedes están observando luna nueva, día de reposo, días festivos, no se preocupen. Él lo estaba exhortando ya que ellos habían venido de una práctica pagana. Ahora bien, leamos en contexto lo que dice versículo 4 del mismo capítulo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Una vez más, Pablo les está diciendo que van a venir personas queriéndolos persuadir, pero que no se dejen engañar. Y el versículo 8 del mismo capítulo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una vez más, Pablo, al igual que Jesús, estuvo en contra de las tradiciones de hombres. Y eso era lo que ellos estaban practicando antes de venir al conocimiento de Jesús. Entonces Pablo les está exhortando de que no se vayan para las prácticas de los hombres de las cuales ellos han salido ya. El versículo 18 dice otra vez, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie os prive de esto, que es un privilegio ahora de que ustedes están practicando. El versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, lo que estamos haciendo en cuanto a observar días de reposo, días festivos del Señor, es como una práctica para cuando venga el Señor, nosotros ya sabemos lo que hacer. Así como cuando una persona se casa, antes de casarse, tiene la práctica, lo que se va a hacer el día de la boda. Eso es lo que se está haciendo. Esto es una sombra de lo que ha de venir. Así que una vez más les exhorto a que cuando leamos la Biblia, leamos en contexto. No nos dejemos engañar por vanas filosofías. Así que hoy en día tenemos muchos recursos para entender si es que no sabemos hablar el griego o el hebreo. Tenemos muchos recursos para nosotros poder ver en contexto y estudiar a qué se refería y no seamos únicamente oidores, sino que nosotros seamos estudiosos de la palabra. Nosotros, porque de todas maneras, nosotros vamos a ser responsables, solamente nosotros, usted y yo, vamos a ser responsables ante Dios de todo lo que nosotros hagamos. Nosotros no podemos decir, el pastor me dijo esto, yo lo creí, o aquella persona me dijo esto, o yo lo creí. Nosotros tenemos que, si no, lo que nosotros creemos tiene que ser por convicción propia, pero eso debe ser a través del estudio de la palabra. No podemos decir nomás esto yo lo creo porque fue pasado de generación en generación, porque mi mamá, mi papá y todas mis generaciones anteriores, eso fue lo que creyeron, eso fue lo que practicaron. Yo los exhorto a que estudiemos la Biblia, la estudiemos en contexto. Gracias una vez más por visitarnos en nuestra página toraparalasnaciones.com, y en esta misma página está la dirección para la radio Tora para las Naciones, que nos pueden escuchar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nos pueden escuchar en TuneIn Radio y en Shoutcast. Dios les bendiga. Shalom.